sombra, una estrella, estrella del amor. Con polvo de hadas, manantiales de duendes que cantan, cantan historias dulces, bellas de la estrellita, estrellita de los duendes, donde canta el corazón. Estrellita, estrellita de las hadas, sonríe feliz el gorrión. Que dancen con los árboles luces de Dios, y con el viento el perfume de las flores en primavera. Así amar, amar, amar su corazón. Estrellita de los duendes, donde vive el corazón. Estrellita de los bosques, alitas del ruiseñor. Cuando ella vuele, estrella fugaz de la tierra que ilumina los corazones. Quédanse, quédanse la paz que construya la amistad. Estrellita de los duendes, donde las hadas viven con Dios. Estrellita de los duendes, donde cantan con el gorrión. Siembra una estrella, siembra una estrella con polvo de hadas en manantiales, donde los duendes le canten historias, historias de amor. Estrellita que cantas, siembra una estrella y su luz dará paz a la humanidad. Madre, madre alma, madre luz, madre vida, humanidad.